quería leerles a ustedes la postdata que hoy día he publicado en mi columna, de la página 4 del diario La Primera. Es un deber leerla, así que lo voy a hacer. Tengo la comprobación empírica de que el programa que transmito por Radio San Borja se escucha en muchas partes de Lima y se repite en muchas provincias. Sin embargo, debo decir que es por ahora, y a pesar de su éxito, un programa condenado a desaparecer. Meses de intentos por conseguir a algún auspiciador han terminado en fracaso. Y ese fracaso, que añado aquí, en definitiva, se debe fundamentalmente al miedo, y ese fracaso me impedirá seguir pagándole a San Borja, que también se ha portado conmigo, el valor mensual de la hora que alquilo diariamente bajo mi entera responsabilidad legal, lo que evidentemente exime a la radio de cualquier otra responsabilidad colateral. No pido nada, sino conservar la dignidad, que es al final el único patrimonio que vale la pena. Y por dignidad no me verán doblegado. La presión del doctor García y los empresarios que lo aupaban fue decisiva para mi retiro, entre comillas, de la televisión en febrero del 2006. Ahora, la mano de la revancha se estira hasta la radio. No me quejo, ellos hacen su papel y yo, modestamente, el mío. Que esta sea una oportunidad para decir también que las páginas web Al Día con Hildebrand y César Hildebrand Blog ni me conciernen personalmente, no tengo nada que ver con ellas, ni me pertenecen como posible fuente de derechos de autor, aunque a ambas les agradezco reproducir mis comentarios, entrevistas y columnas y difundirlas a través de la red. Tampoco tengo nada que ver, y esto ya es casi divertido, con la miel de abejas Hildebrand que acabo de descubrir risueñamente en un estante de las tiendas WOM. Lo mío es el periodismo, y por ser lo mío el periodismo es que estoy dispuesto a desaparecer del medio cuantas veces sea necesario con tal de no pedirle nada a los poderes que dominan casi toda la prensa peruana.